360, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Señor, aquí comienza Club 60. Bienvenidos a todos los que nos están escuchando y los que no nos escuchan también. En algún momento nos van a escuchar. Un programa más de Club 60 aquí por la FM Box 102.9 desde Quilmes para todo el mundo. ¿Quién les habla? Adrián Pontari en la conducción y la producción. Y por supuesto, como siempre, gracias a Dios, el señor Damián Spadea, justamente, que está a cargo de todo el teclado, todo lo que es el operativo de control de operaciones de la música, del sonido y de la, bueno, y de la buena recepción por parte de ustedes. Así que, queridos amigos, hoy tenemos preparado también un lindo programita que espero que sea de vuestro agrado, bien surtido, para tratar de conformar a toda la gente que nos está escuchando, para rememorar toda esa época de alguna vez que fuimos chicos, jovencitos, y hemos tenido también una parte, la música ha tenido una gran parte en la vida nuestra, a todos de alguna manera, tanto yendo a bailar como escucharla, como ejecutarla, siempre la música acompañó en nuestras radios, en los primeros magazines, y después primero en la radio, ¿no? Después empezamos con los magazines y la música envasada, y que por supuesto se disfrutaba mucho y se sigue disfrutando, obviamente. Así que es un poquito tránsito musical de todos esos recuerdos que pueden surgir a través de alguna canción que estamos transmitiendo. Le quiero comentar que vamos a empezar con uno de los grandes de la música popular internacional. Se trata del señor Ray Conniff, haciendo un tema de un grupo también inglés, que también digo inglés no porque yo sea inglés, él era estadounidense, sino que porque sencillamente esa autoría, ese grupo fue contemporáneo junto con los Rolling Stones, Beatles, y estos son Dave Clark Five. Justamente también uno de los grandes grupos también que en nuestra época, en esos años 60, sonaban mucho y fueron parte también de lo que nosotros conocimos por la invasión británica de música. Es decir, nosotros una invasión por supuesto sumamente agradable, porque es todo música, y entonces toda la música de los Beatles, de Dave Clark, Rolling Stone y tantos. Me puedo decir también solistas, como el caso de Tom Jones, tantas Petula Clark y tantas otras grandes estrellas de la música internacional, que la teníamos nosotros también acá presente en los bailes, en las fiestas y por supuesto también compartiendo música cuando estudiábamos o cuando estábamos por ahí tomando solo lo que fuera. ¿Se acuerdan? Las radios portátiles, el solcito, haciendo facha. Nosotros acá los de Quilmes íbamos a la Rotten Beach, le decíamos así, a la rotonda de ahí de cuando está la bajada de Otamendi, ¿no? Es esa. Donde estaba la bajada, donde está toda la Rambla, ahí está. La Rambla es la otra punta. Estamos hablando del inicio, ¿no? Apenas antes de llegar a cuando está la curva, esa rotonda grande, que podías ir para el Náutico, o si ibas para el lado de la Rambla, o para el Pejerrey Club, ¿no es cierto? Bueno, ahí toda la pendejada, perdóname, pero está probado eso, ¿no? Todos los pibes lo estábamos ahí, íbamos a hacer facha allá, a jugar a la paleta, a escuchar música, a relojear a las chicas que venían y pasaban. Y también pasábamos nosotros con los coches, también haciendo cara de galanes, por no representar a nadie, porque nadie tenía, bueno, teníamos todos ídolos, pero más que nada de la canción, de la música. Así que esos momentos, esas tardes espectaculares, que pasábamos ahí jugando a la pelota, cuando había playa, jugábamos la paleta en la playa, y si no, bueno, se hacía algún picadito también ahí en la rotonda. Bueno, muchachos, esos y chicas, por supuesto, eso es más o menos uno que va recordando cuando va paseando por toda esta música. Como les decía, como me dicen el mudo, no voy a hablar más. No, no, es una mentira, es una broma. Ray Conniff, como hablamos entonces, un tema de Dave Clark 5, Because, porque lo estamos ya en la musicalización de Don Damián Spadea. Métale nomás, Don Gassi, usted dispone. Y sí, señor, el señor John Henry Remistella, un cantante y músico de activo que está desde 1960, exitoso ya en los 60 y 70. Y Remistella, en realidad estábamos hablando de Johnny Rivers, que era el nombre artístico de este, es el nombre artístico de este gran personaje y un éxito en nuestros momentos era este, Rocking Pneumonia, Johnny Rivers, aquí en Club 60. Yeah. Radio Box, comunicate. WhatsApp 11-6400-7047. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Uy, lo que viene, señor, sí, increíble, El señor Steve Wonder, este hombre ha hecho, todas sus grabaciones son de su autoría. Pues es que una de las cosas lindas que tiene este hombre, que ha sido premiado por la Organización de las Naciones Unidas por su lucha, por su gestión como un activista social, en el buen sentido de la palabra, donde la igualdad, la no violencia, ha hecho y está haciendo mucho por ello. Así que bueno, vamos a disfrutar uno de esos grandes éxitos también de Steve Wonder, Por una vez en mi vida. What my heart used to dream of long before I do. Oh, someone warm like you would make my dream come true. Yeah, yeah. Once in my life, I won't let sorrow hurt me. Not like it's hurt me before. Oh, once I have something I know won't desert me. I'm not alone anymore. I'm not alone. Oh, once I can say this is mine, you can't take it. Long as I know I have love, I can make it. For once in my life, I have someone who needs me. Someone who needs me. Hey, yeah. Someone who needs me. For once in my me, I'm not alone anymore. I'm not alone anymore. For once I can say, this is mine, you can't take it. Long as I know I have love, I can make it. For once in my life, I have someone who needs me. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, los invitados de siempre, como no, siempre van a estar presentes en nuestro, ha estado en nuestra vida, han cambiado el estilo de vida de muchos, ya con sus casquitos, los primeros hombres melenudos que decía, con los casquitos peinados, como fueron los Beatles, y justamente... una canción que justamente tiene que ver más o menos con el fin de ese gran grupo, ¿no es cierto? La balada de John y Yoko. Married.

side. I like to poke my eyes inside, baby. Just look around. I love your cutie, the rabbit ears. I love your cable and your box. When I turn out the light at night, baby, I hope that light never stops. Oh, love. Club 60, obviamente, por La Vox. Una de las grandes voces también para mí es una gran cantante canadiense. Sobre todo hace mucho country pop y grabó varios álbumes, ¿no? Empezó allá por 1968 cuando grabó su primer álbum. Una voz muy particular, muy linda, y se los quiero compartir con usted en este tema, ¿eh? You need me, tú me necesitas, ¿no? I cried a tear, you wiped it dry. I was confused, you cleared my mind. I sold my soul, you bought it back for me and held me up and gave me dignity. Somehow you needed me, you gave me strength to stand alone again, to face the world out on my own again. You put me high upon a pedestal, so high that I could almost see eternity. You needed me, you needed me. I needed you, and you were there, and I'll never leave. Why should I leave? I'd be a fool, 'cause I finally found someone who really cares. You held my hand cold. When I was lost, you took me home. You gave me hope when I was at the end, and turned my life back into truth again. You even called strength to stand alone again, to face the world out on my own again. You put me high upon a pedestal, so high that I could almost see eternity. En la web www.fmradiobox.com. Para la muchachada de los años 60, sí señor, ¿cuándo? Vamos a recordar con este tema, seguramente, ¿quién no lo ha bailado? Con el señor Bobby Darin, un cantante, compositor y actor también en su momento. Actuó varias veces con John Wayne en las películas de acción de cowboy. Y bueno, para todos los amigos de esa época que alguna vez fuimos adolescentes y íbamos a bailar, Babyface, ese es el tema, y lo canta Bobby Darin. Babyface, you've got the cutest little baby face. There ain't nobody can ever take your place. Oh, you baby face. My poor heart's jumping. Oh, you started something, baby face. Well, I'm in heaven when I'm in your fond embrace. Yeah, I didn't need no show, till I just fell in love with your pretty, pretty baby face. Oh, let's twist a while. The girl with the hole in the stocking, but you're a baby face. I'm in heaven when I'm in your fond embrace. Yeah, I never need no shove, cause I just barely in love with your pretty, pretty, pretty baby face. Radio Box, comunicate, WhatsApp 11 6400 7047. Sí, señor, este señor, Barry Allan Pincus, nombre artístico Barry Manilow, cantante, arreglista, productor, discográfico, también activo desde el 73 y actualmente sigue haciendo algunas apariciones. Y vamos a escuchar uno de los clásicos que escuchábamos también ya allá por los 70 también, Nunca Llueve al Sur de California, Barry Manilow, aquí en la FM Box 102.9. Got on board a westbound 747. Didn't think before deciding what to do. Oh, I'm out of bread, I'm underloved, I'm underfed. I wanna go home. It never rains in California, but girl, will you tell the folks back home I nearly made it? Tell them I had offers, but didn't know which ones to take. But please don't tell them how you found me. Don't tell them how you found me. means it never rains in Southern California. Seems I've often heard that kind of talk before. It never rains in California, but girl, don't they warn ya? Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor, ahora uno de los grandes, ¿eh? ¿Quién no lo recuerda este tema, amigos? ¿Quién lo recuerda? Fue número uno en Estados Unidos durante muchísimo tiempo. Y el señor Del Shannon, que de él estamos hablando, autor, compositor y cantante, por supuesto que lo canta. Que una cosa, ¿no? Fue el único tema que realmente tuvo éxito. Después los demás ha tenido algunos otros, pero nunca llegó al éxito logrado con este tema, con Fugitiva. Va para ustedes, para todos los amigos de los 60, sí, de los 70, 80, 90, lo que venga. Y al ritmo de Fugitiva, recordamos, amigos, Vicks en cálculos, sí, cuando no, especialista en servicios de publicidad comunitaria y masiva, como es las calcomanías, los stickers esmerilados en las ventanas, en ventanales, en puertas, ploteos, impresión 3D, llaveros, banners, lonas impresas, remeras impresas, con las gorras, con el logo, con el texto que vos quieras, y también puedes tener la publicidad vehicular también en las puertas de los autos, en las cajas de los camiones. Lo que ustedes necesiten está en vuestra empresa de Vicks en Calcos, que estudio gráfico precisamente dedicado exclusivamente a ese tipo de material publicitario. Por supuesto que con colocación, las encolocaciones también y todo, la instalación, todo, no, si quieren, no hay ningún problema, lo hacen también todo eso, de hecho lo hacen, ¿no? Porque quieren garantizar su trabajo, así de esa manera la calidad del trabajo la mantienen bajo su responsabilidad. Así que, amigos, pueden consultar si les interesa todo el partido de Quilmes, Capital, viajan a, van a todos lados, desde Quilmes para todos lados sale. También pueden consultar al 11 35 56 40 57. Repetimos, si ya tenés la lapicera ahí a mano, 11 35 56 40 57. Y les recordamos también, como siempre, que en Instagram está Vixen Calcos con muchos de sus trabajos, distintos trabajos, para que vean cómo es la calidad y la creatividad de muchas de sus exposiciones, de su exposición que está ahí, es justamente con, por supuesto, de acuerdo con el cliente que entendió que puede ser o es una buena posibilidad para hacer conocer su producto, servicio, profesión, service, bueno, todos los que ustedes pueden pensar que tiene que conocer el barrio, la comunidad, las rutas, lo que usted necesite. Bien, Vixen Calcos está a vuestra disposición. Seguimos con la música. ¿Qué le parece, don Damián? Le ponemos, ¿qué le vamos a dar? Ah, mis amigos, sí, la Karen y el Richard. Sí, Carpenter, sí. Somos amigos, ya éramos amigos, pobre Karen. Ya no está más con nosotros. Karen Richard, uno de los dúos más exitosos a nivel internacional. Y sí, y también un clásico, una especie de silencio es el tema, ¿Quién no lo recuerda? Presenta, conducción y producción, Adrián Pontari. Bueno, sí, señor, va a estar mi tocayo Adrián Otero, recordado cantante de un grupazo, porque realmente espectacular esa agrupación Memphis, la blusera, inolvidable, conciertos y show de los locos, divertidísimo. Y un clásico también de ellos, Un montón de nada. Rápido, vení

feel it, the picture, the picture, can't you feel it, the picture? Oh, the lightning sure tastes good. Feel it, get ya. Tip the jar, can't you feel it, hit ya? Oh, white lightning sure tastes good. Oh, white lightning sure tastes good. Oh, white lightning sure tastes good. Club 60. Todos los martes de 16 a 18 horas. Otro cantante, señores, que también ha tenido un éxito muy grande en Estados Unidos, el señor Bobby Goldsboro, cantante y compositor estadounidense. Tuvo una serie de éxitos pop y country, hace mucho country también en general. En la década de los 60 y 70 también. Uno de sus grandes temas, que también lo conocemos todos, y si vos lo escuchás, lo vas a escuchar alguna otra vez, Honey. Y ahora tenemos un tema que también estuvo en el Reino Unido durante muchas semanas, como estar entre los primeros de la Billboard de Estados Unidos, que es la que mide, como decimos siempre, el éxito en ventas y la aceptación del público, eso implica, ¿no? Así que el tema Summer, verano, que bueno, vamos a escucharlo ahora, vamos a ver qué tal les parece. Was a hot afternoon, the last day of June, and the sun was a demon. The clouds were afraid, one tin in the shade, and the pavement was steaming. I told Billy Ray in his red Chevrolet, needed time for some thinking. I was just walking by when I looked in her eye, and I swore it was winking. She was 31 and I was 17. I knew nothing about love, she knew everything. But I sat down beside her on a front porch swing, wondered what the coming night would bring. The sun closed her eyes as it climbed in the skies, and it started to swelter. Sweat trickled down the front of her gown, and I thought it would melt her. She threw back her hair like I wasn't there, and she sipped on a Juliet. Her shoulders were bare, and I tried not to stare when I looked at her. When she looked at me, I heard her softly say, I know you're young, you don't know what to do or say, but stay with me until the sun has gone away, and I will chase the boy in you away.

a me. Forse è colpa della musica, ma non t'ho amato mai così. Amore, fermati, sta vicino ed accarezzami. Forse è colpa della musica, ma non t'ho amato mai così. Ma non t'ho amato mai così. Radio Box en la web www.fmradiobox.com. Herb Halpert y sus Tijuana Brass y un temazo, Raíz. Club 60. We'll be right back. 60. Conducción y producción, Adrián Ponte. Sí, señor, todo el ritmo y la voz espectacular del señor Engelbert Humperdinck. Y Suave en mi mente, un éxito internacional versionado por muchos, pero muchos artistas, todos con muy buen éxito. It's knowing that your door is always open and your path is free to walk. That makes me tend to leave my sleeping bag rolled up and stashed behind the couch. And it's knowing I'm not shackled by forgotten words and bonds and the ink stains that are dried up on some line. That keeps you in the back roads by the rivers of my memory. That keeps you ever gentle on my mind. It's not clinging to the rocks and ivy planted on their columns now that binds me. Or something that somebody said because they thought we'd fit together walking. It's just knowing that the world will not be cursing or forgiving when I walk along some railroad track and find that you're moving on the back roads by the rivers of my memory, and for hours you're just gentle on my mind. I dip my cup of soup back from the gurgling, crackling cauldron in some train yard. My bit of rough and cold pile and a dirty hat pulled low across my face. Two cup hands round a tin can, I pretend I hold you to my breast and find that you're waving on the back roads by the rivers of my memory, ever smiling, ever gentle on my mind. It's knowing that your door is always open and your path is free to walk. That keeps you in the back roads by the rivers of my memory. That keeps you ever gentle on my mind. Through cup hands round a tin can, I pretend I hold you to my breast and find that you're waving from the back roads by the rivers of my memory. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. El señor Fats Domino, compositor, vos sabés que le hizo a Bob Dylan, a Rita, a Tita, ¿cómo se llama la Turner? Tina Turner, perdón. Le ha compuesto también temas con bastante éxito para estos artistas. Un gran pianista y, por supuesto, compositor y, bueno, y canta también. Packing up, haciendo las valijas, más o menos lo que quiere decir. Y Fats Domino ahora, en este mismo momento, piano y voz. Yeah.

many roads. I was living to run and running to live. Never worried about paying or even how much I owe. Bueno, mientras disfrutamos a Bob Seger, les recordamos, amigos, Vixen Calcos, especialistas en la difusión publicitaria masiva y popular, y por supuesto vehicular también y comunitaria. Calcomanías, stickers, ploteos, impresión tridimensional, llaveros, banners, lonas impresas, gorras y remeras a vuestra disposición. Primeros de primera calidad, tienen asesoramiento y presupuesto gratuito, tienen asesores que también pueden ver el lugar si tienen que aplicar, poner o lo que sea, como para que le hagan un trabajo que les sirva a ustedes. El tema es que los tienen que asesorar para que la inversión que ustedes hagan en estos tiempos, como están las cosas, tienen que ser lo más precisa y lo mejor, lo más rentable posible. En eso están ocupados también la gente de Vixen Calcos, así que la total garantía en el trabajo, ¿no?, y de calidad. Pueden llamar, asesorarse, preguntar, sin ningún tipo de... Pueden dejar mensaje también, no hay ningún problema, al 11 35 56 40 57. Y en Instagram pueden ustedes observar también Vixen Calcos, también toda una serie de trabajos que han realizado distintos para tener una variedad de las cosas como ustedes las ven. Esto, amigos, está a vuestra disposición. Y bueno, gracias por todo y seguimos adelante con la música, con el mítico Cliff Richard, aquel cantante de muchos años de The Shadows. Él fue el único solista que tuvo Shadow en muchos años de ese grupo espectacular. It'll Be Me es el tema, y bueno, Dios te le dirá qué quiere decir, pero Chris Risa, no, en serio, ahora en serio, un temazo, ¿eh? Well, if you hear somebody knocking on your door, if you see somebody crawling across the floor, baby, it'll be me. I've been looking for you. Well, if you see somebody climbing up the telegraph pole, if you find a new lump in your sugar bowl, conducción y producción, Adrián Pontaris. Sí, señor, ¿por qué no, Elvis? Y ella no es su, she no es you. Y Elvis Presley para todos, amigos. Sí, el invitado de siempre, ¿cómo no? There is soft and her eyes are all so blue. She's all the things a girl should be. Knows just how to make me laugh when I feel blue. She's everything a man could want, but she's not you. And when we're dancing, it almost feels insane. I gotta stop myself. Whispering your name, she even kisses me like you used to do. And it's just breaking my heart, 'cause she. Estamos escuchando The Orions y Don't Hang Up. Oye, 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Una de las grandes cantantes afroamericana, vamos a decirle, Etta James, marcó toda una época, un final muy trágico tuvo lamentablemente por las adicciones, pero mientras tanto estuvo, hizo unas canciones espectaculares. Una de estas es muy linda, esta. Siempre cuando estoy solo me da por llorar, creo, quiero llorar. Club 60. Church bells ringing. I heard a choir singing. I saw my love walk down the aisle on her finger. Each word was a pain in my heart. Todos los martes de 16 a 18 horas. Señor, y ahora Billy de Kimbis Bango. Thank you. 60, obviamente por la Vox. Radio Vox en la web www.fmradiovox.com. Muy bien, amigos, y así nos estamos yendo, terminados ya, por suerte o por desgracia para ustedes y para nosotros también, porque es un placer siempre, como todas las tardes de los martes, venir a compartir con ustedes un par de horas de esa música que ya no se escucha tanto, pero que trae muchos recuerdos, y si hay mucha gente que siempre gusta de tener un, de hacer un pasito cortito para pasarla bien. Así que escuchando música, recordando y calmando un poquito, parando los cambios un poquito. Así que, queridos amigos, gracias una vez más a todos los que nos están escuchando, nos llaman, nos alientan. Es muy lindo saber así. Como decía una amiga que tuvo un récord de programas, 56 años seguido un programa folclórico, para que tengan idea. Y la señora decía, me dijo lo más lindo que me pudo haber dicho un oyente. Me dice, tu música es como una caricia para el corazón. Me decía la señora anciana, ya que le gustaba esa música. Así que nos damos unas caricitas con esta música, querido amigo. Nos reencontramos el próximo martes aquí en la FM Box 102.9 y compartiendo con ustedes toda la música. Así que les mandamos un cariño grande, buena música, buena vida, y será hasta el próximo. Tanto Damián y yo les mandamos un saludo cordial. Chau, hasta el martes que viene. The good life lets you hide all the sadness you feel. You won't really fall in love, for you can't take the chance. So please be honest with yourself. Don't try to fake romance. It's the good life to be free and explore the unknown. Like the heartaches when you learn must face them alone. Please remember, I still want you, and in case you wonder why, well, just wake up, kiss the good life. Todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari.